Quiero compartir tardes contigo. Quiero que te rías de mi idiotez. Me gusta tu risa con ronquidos. Me gusta mirarte cada vez. Siempre que despiertas despeinada por locuras de la madrugada, cuando mi único testigo está en la cama. Quiero tener tus abrazos cuando los domingos sean grises y saber que siempre para de llover. Quiero tener tu cariño cuando el panorama se me torna de revés, porque sé contigo todo estará bien. Quiero que ilumines mi camino. Eres mi perfecto atardecer. Sé que es contigo mi destino. Sé que a tu lado estaré bien. Siempre que despiertas desveinada por locuras de la madrugada, cuando mi único testigo está en la cama. Quiero tener tus abrazos cuando los domingos sean grises y saber que siempre para de llover. Quiero tener tu cariño cuando el pan